Verbos irregulares. Okay, let's look at three more verbs, starting with the verb to throw, which means, Annie? Tirar. To drive. Conducir. Good, or ir en coche también. And to ring. Llamar. Bien, let's start with some easy peasy examples and then we'll look at some more complete sentences, okay? Okay. Todos los días llamo. Every day I ring. ¿Y ayer? Yesterday I rang. Rang, eso es. Últimamente he llamado. Lately I've rung. No, lately I've rung. Todo el mundo dice rung, pero no. Es ring, rang, rung. Bajando la mandíbula hacia abajo. Lately, I've rung. I've rung. Muy bien. Todos los días lanzo. Every day, I throw. ¿Y ayer? Yesterday, I threw. ¿Y últimamente? Lately, I've thrown. Good. Todos los días conduzco. Every day, I drive. ¿Y ayer? Yesterday, I drove. ¿Y últimamente? Lately, I've drawn. I've driven. Lately, I've driven again. Lately, I've driven. Muy bien. Todos los días él llama. Every day, he rings. ¿Y ayer? Yesterday, he rang. ¿Y últimamente? Lately, he's rung. Lately, he's rung. Muy bien. Todos los días ella conduce. Every day, she drives. ¿Y ayer? Yesterday she drove. ¿Y últimamente? Lately she's driven. Good. Todos los días él lanza. Every day he throws. He throws, not thrones, throws. Throws. Throws, good. ¿Y ayer? Yesterday he threw. He threw. ¿Y últimamente? Lately he's thrown. Good. Lately he's thrown. We'll look at some more complex examples now using the following two time expressions. This evening, que significa esta tarde, mm-hmm. a partir de las seis, por supuesto. Y yesterday evening, ayer por la tarde. Bien, let's go then. Ayer por la tarde, Sally organizó una fiesta. Yesterday evening, Sally threw a party. Esta tarde, ella me ha llamado cinco veces. This evening, she's rung me. Muy bien, sí. She's rung me. This evening, she's rung me five times. Good. Ayer por la tarde, ella me llamó dos veces. Yesterday evening, she rung me twice. Esta tarde, he conducido a la estación dos veces. This evening, I've driven to the station twice. Y ayer por la tarde, fui a la estación una vez, en coche. ¿Mm? Okay. Yesterday evening, I drove to the station once. Good. Esta tarde, John ha lanzado tres pelotas desde su ventana. Oh, madre mía. This evening, John's thrown three balls out of his window. ¿Llamaste a Yalda ayer por la tarde? Did you ring Yalda yesterday evening? Did you ring Yalda yesterday evening? Muy bien. ¿Le has llamado a Len ya esta tarde? Have you rung Len yet this evening? Have you rung Len yet this evening? Good. ¿Le llevaste a Kelly a casa en coche ayer por la tarde? Did you drive Kelly home yesterday evening? Good. Llevar a alguien a casa en coche, siempre decimos nosotros, to drive someone home. I'll drive you home. You can drive me home, all right? All right. Good.